Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en esta oportunidad junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen. La emisora lo transmite en sus horarios respectivos. También visite la página www.escuelasabática.cl, donde usted podrá encontrar estos audios, algunos otros comentarios, explicaciones en PowerPoint. Y nutrirse de lo que es y lo que Pablo está diciendo en el capítulo 9, hablando de hijos de la promesa. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Cómo se consigue ser hijo? Hay alguna excepción, porque de improviso uno mira este capítulo, que no es tan fácil entenderlo. Si lo saca del contexto de lo que Pablo está explicando, puede encontrarse con que incluso hay una predestinación de los individuos, predestinación de un pueblo, una predestinación que está escrita en su palabra. Hay quienes creen en el asunto de la predestinación, algunos, pero en el caso de que hay personas que están predestinadas a salvación y otras que están predestinadas a perdición. Entonces, la verdad es que eso no existe en las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras todos nosotros estamos predestinados para salvación. Pero y, ¿significa claro. eso que todos vamos a ser salvos? Bueno, el argumento puede ser en ese extremo o en el otro. Decir que si yo estoy predestinado para perderme, entonces sigo mi vida como estoy, no tomo ninguna decisión. Y si estoy predestinado para la salvación, lo que haga siempre me voy a salvar. Esa es una doctrina que no aparece en la Biblia, que se equivoca en todo caso y que nos lleva efectivamente a rechazar al único que puede darnos la salida a nuestro problema. Así que de predestinación la única que hay, que Dios vino para salvar y lo dijo. Tú recuerdas Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, y ahí está la condicionante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y desde el momento que uno toma una decisión, ya dejamos aparte la predestinación, la otra predestinación, porque tenemos que aceptar que el hombre está predestinado a ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance con el fin de guerrear contra toda concupiscencia impía mientras Satanás juega el juego de la vida por su alma. En fin, podemos decir que estamos predestinados a todo aquello que es bueno, a todo aquello que nos eleva, a esas cosas. Pero como nosotros tomamos nuestras propias decisiones y no podemos pasar por alto, no podemos olvidar que en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, como decía Pablo, hay una ley que nos lleva al pecado, tenemos la tendencia al pecado. Esto se torna en una lucha, en una batalla, día a día, minuto a minuto. Yo creo que cuando Pablo aceptó el Evangelio, aceptó a Jesucristo en realidad, aceptó y tuvo que rechazar muchas de los conocimientos y de las actividades que él realizaba. Incluso él llega a decir en algún momento que esas cosas las tiene como pérdida por ganar a Jesucristo. Entonces, cuando uno mira esta visión de que hemos comentado aquí, de que los cristianos podrían estar escogidos ya para salvación desde antes su nacimiento, se nos presenta un problema bastante serio, una visión diferente de la vida. Y eso nos hace interpretar algunos conceptos de Pablo aquí, equívocos también en lo que está presentando en el capítulo 9. Hemos sido elegidos para salvación, pero hay una palabra que es importante, que es el concepto de elección. Yo elijo ser lo que voy a ser. Yo tomo mi decisión. Los dos casos muy graves que existen, por ejemplo, uno de ellos está en Pedro y Judas. Sí. Los dos tuvieron las mismas oportunidades, incluso a veces me imagino yo que cuando Cristo se acercó a Judas y le lavó los pies, yo creo que Judas tomó su decisión allí de decir: no puede ser de que el rey de los judíos me esté lavando los pies. En cambio, tú ves a Pedro, cuando él le lava los pies, le dice: no, tú no lo vas a hacer porque eres un rey. No puedo aceptarte. Cuando Jesús le dice: mira, si tú no te lavas los pies conmigo, no vas a tener parte. Y ahí toma la decisión Pedro y dice: ¿qué cosa? Señor, no solo mi cuerpo, o sea, no solo mis pies, sino todo mi cuerpo. No. Entonces Cristo hace una aclaración que involucra lo que está pasando con Judas. Aquí dice, no necesitas tú lavarte, no necesitas ese problema, y algunos sí que lo van a necesitar. Y ese Judas no aceptó, no aceptó, y mira el desenlace final, por la decisión que él tomó, no por la decisión de Cristo. Cristo estuvo siempre atento a llamarlo, incluso lo manda a predicar, ¿te acuerdas cuando salen los discípulos? Y él también llega diciendo que hizo milagros, todo participó, pero ahora, nunca lo aceptó como su Salvador. Hay quienes piensan de que como Judas, como había una profecía, como estaba escrito, el asunto es que no podemos entenderlo todo. Hay una presciencia, un preconocimiento que Dios tiene de las cosas que yo no puedo comprender y no puedo pensar, no puedo tener, tratar de esforzarme por entenderlo todo, puesto que si yo entiendo a Dios, yo soy Dios. Entonces, tengo que mirarme y tengo que ver mis limitaciones. Yo no puedo tratar de comprender a Dios porque no lo voy a entender. Por ejemplo, me es difícil entender cómo es que Dios pueda amar tanto que pueda ser capaz de perdonar atrocidades. Realmente atrocidades. Cuando hay una persona que se arrepiente de corazón, permite que el Espíritu Santo haga su obra en su corazón y llega al arrepentimiento, esa persona es perdonada. Pero nosotros no pensamos así. Generalmente existe la expresión, no tiene perdón de Dios. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. La verdad es que no hay nada que no tenga perdón de Dios. Y esa parte no la podemos comprender. Ahora, la única forma como estamos más cerca de comprenderlo es cuando nosotros tenemos hijos. Y tú ves que un hijo, haga lo que haga, sigue siendo hijo. Bueno, el caso del hijo pródigo, tú recuerdas, claro. Él volvió y volvió como estaba. Él no se preparó para volver, él no se bañó, no se cambió ropa, no la tenía. Y ni siquiera podía prepararse. Pero el padre le puso su manto limpio y con eso se transformó nuevamente en hijo. Por eso es que uno debe pensar y aplicar quizás estas lecciones a nuestro momento, a nuestra vida, que si usted participa de alguna congregación, esa iglesia está cumpliendo el propósito que Dios ha tenido en su papel en este mundo. Estamos tomando decisiones o nos estamos portando como Israel, tomando decisiones equivocadas, y por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, por lo que hablamos, estamos quizás rechazando el llamado que hace Dios a cambiar. Dios tiene las puertas abiertas para que usted entre a conversar con Él, se siente tranquilamente y un día participe de la gran cena en el cielo. Pero esa decisión usted tiene que tomarla hoy día. Hoy día tiene que ver cuál es su mejor oportunidad para acercarse a Dios. Y por eso estamos conversando. Somos hijos de la promesa y la promesa nos llevará al cielo porque Dios así lo ha dicho. Gracias por su atención, amables oyentes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.